¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El ajuste salvaje del gobierno nacional impacta de lleno en la educación pública de las provincias. La Universidad Nacional de La Pampa afronta semejante crisis financiera que declaró la emergencia de sus comedores. El rector Oscar Alpa advirtió en Radio Kermés que la incertidumbre es tan grande que no se pueden garantizar los servicios. Con recursos propios y cosas que decir, bueno, el gasto, por eso estamos viendo mes a mes. La plata que podés tener ahora, digamos, prevista para este mes, bueno, lo podés, o sea, te queda del mes anterior, te queda algo, cosas que fueron quedando, pero algunas universidades tendrán fondos para un mes más, para dos meses más, o para... A ver, vamos a hacer todo lo imposible, creo que esto es cuando hemos hablado de cuestiones políticas. Mientras, si siguen con estos valores de gasto de funcionamiento, no lo vamos a poder garantizar. La secretaria de Bienestar Estudiantil, Sofía Tomaselli, admitió que el funcionamiento del comedor está garantizado solo para los meses de febrero y marzo y explicó los modos en que la universidad intenta achicar el precio de las viandas. Toda la inflación respecto al año pasado y a estos últimos dos meses ha impactado negativamente, ¿no? Por eso es que tuvimos que declarar de emergencia. Sí, todo nuestro sistema de comedores que se sostienen con estas políticas y con este presupuesto, porque nos encontramos en una situación en la que nos tenemos que manejar con un presupuesto del 2022, pero digamos, los costos se suman día a día, ¿no? Nosotros también tenemos que sumar los costos de alquiler, para nosotros también aumenta la luz, aumenta el gas. Y bueno, y la verdad que el dinero que está ingresando para gastos de funcionamiento no estaría alcanzando. Uh-huh. Es por eso que la situación de emergencia nos permite realizar otras formas de compra que nos permitan ahorrar costos, pero además ir, digamos, en el día a día. Hoy podemos garantizar una apertura de comedores universitarios por febrero y por marzo. Pero la verdad es que mes a mes tendremos que ir reevaluando la situación en función también de la inflación actual y también del presupuesto que ingresa la universidad. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.